Vamos a darles a conocer a nuestra invitada que se ha dado cita ya a los estudios de la radio. Está con nosotros María José Cueva, ella es directora de la Casa Cultural El Trampolín. Vamos a conocer la historia y el trabajo que se lleva a cabo en este espacio que está ubicado en el norte de la ciudad. Trampolín, una alternativa para la formación artística y el emprendimiento. Buenos días, iniciamos con este trampolín el día de hoy. Muy buenos días, primero que nada, gracias por la invitación y la apertura, pues, para poder hablarles sobre nuestro querido proyecto. Es un proyecto que fue, si bien creado por mujeres, tiene la apertura para toda la comunidad. Básicamente es una casa cultural donde tenemos muchas opciones, donde la comunidad realmente puede salir de lo cotidiano. La idea es poder generar o impulsar un mejor estilo de vida, pero también queremos que este lugar sea un lugar donde la comunidad se empodere del espacio, o sea, que pueda también generar proyectos, que pueda generar ideas y obviamente también generar como un mejor estilo de vida para la comunidad en general, ¿no? Bueno, usted nos decía que esta casa cultural nace hace 6 meses. Relativamente, un tiempo muy corto, pero hemos tenido una muy buena acogida, básicamente porque nuestro propósito como tal es volver a crear comunidad. O sea, queremos que personas de todas las generaciones, abuelitos, niños, jóvenes, realmente puedan venir a este lugar y tener varias opciones. En especial, si tú te pones a pensar en el norte de Quito, no hay muchas opciones culturales. Es muy difícil que ya sea amas de casa, como te digo, personas de toda edad, puedan tener actividades diferentes a lo que ya tienes cotidiano, ¿no? Entonces, ¿usted cree que en la actualidad, después de esta experiencia, la gente sí apunta al arte y la cultura? A mí me parece, desde la experiencia que hemos tenido en este corto tiempo, que realmente la cultura y el arte sí pueden ser un generador de proyectos también. O sea, la gente tiene muchas cosas que decir, tienen muchas cosas que proponer y necesariamente no cuentan con el espacio. Tenemos, por ejemplo, el caso de unas vecinas que saben, por ejemplo, hacer quesos veganos, pero no tienen la asesoría, no tienen un lugar donde lo puedan hacer, no tienen un lugar inclusive donde ellos puedan enseñar a hacerlo a otras personas, ¿no? Entonces, sí es súper lindo tener el reconocimiento de que al ofrecer este espacio y realmente al ofrecer la ayuda necesaria, la gente se lanza a emprender. Entonces, sí, a mí me parece que la cultura, más allá de ser también una parte educativa de la sociedad, puede ser generadora de proyectos, puede ser generadora de negocios, de nuevas ideas y también generar mejores humanos. Gente que tenga mucha más empatía por las personas con las que vive y el entendimiento. María José, ¿y cómo fue que arrancó la idea de hacer el trampolín, esta casa donde puedes unir lo que ya lo señalábamos, ¿no? Educación no formal, tenemos arte y también un espacio para el emprendimiento? ¿Cómo nació hace 6, 7 meses? Bueno, te cuento, las fundadoras somos 3 mujeres de diferentes edades, de diferentes generaciones, pero que nos dimos cuenta que realmente una cualidad muy femenina está en siempre unir puntos, ¿no? En siempre ayudarnos unos a otros, en tejer redes realmente de ayuda, ¿no? Que si es que tú conoces a alguien, conoces tal vez la vida de una persona, obviamente vas a poder generar esa empatía que va a hacer que quieras ayudarle o viceversa. Entonces, de esta manera, mi socia Katy, esa toda la vida es una mujer realmente muy, muy admirable. Ella donó su casa para este fin. Es la casa de ella. Es la casa de ella, sí. Entonces es como que todos empezamos a poner un granito de arena en lo que sabíamos hacer, en lo que sabíamos generar. Y fue un proyecto que realmente nació de un rato a otro y fueron llegando las personas indicadas, las personas necesarias y nos consolidamos de esa manera. Y nos dimos cuenta que realmente ese es nuestro propósito, más allá económico, es un propósito de vida. Creemos que de esa manera podemos hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Porque si yo tengo una persona que llega al trampolín, tal vez a una clase de yoga y se va mucho más feliz, va a llegar de esa manera a su hogar. Y eso va a generar que su hogar también sea mucho más feliz. Lo van multiplicando. Exacto, de a poco. Tienen Tienen algunas actividades, pero de manera precisa, aparte de la agenda que arranca el día de mañana con estas exhibiciones, ¿qué es lo que está permanentemente en el trampolín ahora? Bueno, por ahora tenemos actividades como el yoga, uh-huh. que realmente no sé si tú has tenido la oportunidad de practicar yoga. No lo he hecho, es un pendiente que todavía está ahí. Es un pendiente, pero es una práctica que realmente cambia tu vida a nivel físico, espiritual, te hace sentir mucho mejor, te hace realmente comer mucho mejor y llevarte mejor con los otros. Es una práctica que yo recomiendo que en algún momento nos visites, lo puedas practicar. Tenemos también lo que son varios tipos de danzas, como danza árabe, que es una danza igual ligada mucho a empoderar lo femenino y el amor propio en las mujeres. Hemos tenido muy lindos resultados con las personas que han asistido a estas clases. Tenemos danza tribal, tenemos danza flamenco y también tenemos el convenio con otras fundaciones como Fundación Casa Ochun. Ellas enseñan ritmos afros, ¿no? Como claro. El mapalé, por ejemplo. Tenemos también cada fin de semana, los días sábados, talleres varios. Receptamos todo tipo de propuestas, les ayudamos con toda la parte de la logística, del espacio. Entonces, ¿qué tipo de propuestas han pasado por estos 6 meses? Por ejemplo, hemos hecho talleres desde manejos de redes sociales hasta talleres de lectura de velas, talleres de sanación femenina. Aceptamos todo tipo de propuestas. La característica del trampolín es... ¿feminista, podrías decirlo? No. Yo tiene creo una que característica el trampolín de mujer es humanista. Ahí. Si bien el trampolín fue creado por mujeres en el sentido de entender que la energía femenina tiende a unir, son todos bienvenidos. Nosotros consideramos que lo femenino y lo masculino se necesitan, tienen que estar muy equilibrados y desde ese punto todos son bienvenidos. Nuestros hijos... obviamente, siempre están colaborando y todos son hombres, nuestros esposos están ahí, tenemos grandes amigos, tenemos profesores, entonces, más bien, somos humanistas, queremos que haya esa unión, ¿no? ¿Cuántas personas estarán habitando ya esta casa? Nuestro equipo de trabajo es alrededor de 8 personas, pero ya en alumnos tenemos alrededor de 35 personas que nos visitan semanalmente. Semanalmente, alumnos, talleristas. Talleristas más, porque los talleristas, como son fines de semana, eso depende del tipo de taller que se haga y de la convocatoria. Pero sí, si bien es un espacio no de medidas tan grandes, recibimos con todo el corazón a quien sea que nos visite. ¿Y se está cumpliendo el objetivo del trampolín? ¿Qué es lo que está pasando con los vecinos del sector en la luz? Es súper lindo porque la gente está empezando a venir, o sea, nos dicen que es chévere que tengamos este tipo de opciones ahora. Nos reunimos, por ejemplo, también hacemos círculos de mujeres con las vecinas en donde, chuta, comentamos qué podríamos hacer para mejorar el barrio, tal vez queremos plantear una feria. Entonces es lindo porque se va dando este diálogo que normalmente no tienes ahora con tus vecinos. ¿Y han pasado del diálogo a la acción? Exacto, sí, precisamente estamos ahorita desarrollando, ya ha pasado ya de la parte de prototipo 2 productos. Yeah. Entonces, es súper interesante, como te digo, verlo materializado, porque al final estás ayudando a cumplir los sueños de los otros. Y eso también genera ingresos para la familia de quien está emprendiendo. Entonces, sí, por ese lado nos ha traído mucha alegría. Y el modelo del trampolín, esta experiencia, ¿cómo está logrando sostenerse económicamente? Porque, bueno, por un lado, tu socia da un gran respaldo con el inmueble, con la casa, ¿no? Pero hay que pagar facturas, servicios, claro, ¿cómo sostienen ahí también? Yo te digo, lo más chévere del trampolín es que es un proyecto cultural, sí, pero es autosustentable, porque también generamos emprendimientos que ayudan a sostener el proyecto, que ayudan inclusive a financiar otro tipo de proyectos culturales. Entonces, yo creo que es importante también tener esa idea de negocio, o sea, de que la cultura puede sustentarse, puede también generar ingresos. Entonces, eso lo estamos viendo acá en el trampolín. ¿Y los horarios de atención de ustedes están...? Mira, nosotros estamos abiertos desde las 7:30 de la mañana, que empiezan las clases de yoga, hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. De lunes a viernes. Y el día sábado tenemos hasta las 3 de la tarde con normalidad la atención, igual desde las 7:30 de la mañana. ¿Esto de las 3 de la tarde es un poco por la demanda del espacio o a qué se debe? Generalmente los días sábados hacemos los talleres que toman toda la mañana. Ah. Sí, entonces por esa razón, a veces en la tarde, la gente normalmente el sábado prefiere estar con sus familias o hacer otro tipo de actividades. Entonces, claro, por esa razón es que hemos decidido manejar así los horarios. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros en esta mañana María José Cueva. Estamos dando a conocer las actividades del trampolín. Algo que también nos habíamos olvidado brevemente es hablar sobre estas actividades que tienen desde este miércoles 13 de marzo. Brevemente, coméntanos, se viene ya esta semana de exhibición hasta el sábado 16. ¿Qué tienen? Mira, tenemos muchísimas actividades para personas de todas las edades. Básicamente tenemos muchas clases gratuitas. Todas las actividades son gratuitas porque nos interesa que la gente realmente se anime a probar nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, el día miércoles vamos a tener clase de yoga, vamos a tener clase de yoga en silla para abuelitos también. Esto es a las 10 de la mañana. Y en la tarde vamos a tener una clase introductoria de belly dance totalmente gratuita. Ya para el día jueves tenemos otra vez yoga, vamos a tener un taller de jardinería para aprender a hacer coquedamas. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde tenemos una clase de exhibición de mapalé en unión con Fundación Casa Ochun. Yeah. Sí. El día jueves vamos a empezar... El día viernes vamos a tener en la tarde... un círculo de mujeres que va a ser un conversatorio como para poder generar ideas para aplicar en la comunidad. Vamos a tener un ritual que básicamente lo que hace o va destinado a empoderar el amor propio en las mujeres, ¿sí? Vamos a tener una exhibición de varios productos que han sido creados también con ese fin. Y en la tarde, a las 7:30, tenemos la suerte de contar con la presencia de Chelo Calavera como parte de nuestro equipo. Él es profesor de música y de escultura en el trampolín y nos va a dar un recital de música muy, muy personal. Chelo Calavera es integrante de la banda Papá Changó. Yeah. Si tú lo conoces, sí. Y el sábado 16 de marzo tenemos actividades en la mañana y en la tarde. Vamos a tener yoga, vamos a tener un taller de jabonería que es emprendimiento. Vamos a tener una exhibición de las obras de escultura de Chelo. Y en la tarde, desde las 4 de la tarde, vamos a tener una presentación de todos los tipos de danzas que manejamos en el trampolín, como son la danza tribal, el flamenco y la danza del vientre. Bueno, ahí lo tienen ustedes, amigos. Entonces, al trampolín desde este miércoles. Ellos se encuentran ubicados en la calle Isaac Albeniz y Mozar, N47-66. Rápidamente, en redes sociales, ¿les encontramos así, el trampolín? Nos pueden encontrar como el trampolín, sí. Ahí está, entonces. Te quedamos muy agradecido, María José Cueva, directora de la Casa Cultural El Trampolín. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.